que solo se puede percibir en el silencio de la soledad del corazón que experimenta que no está solo, en el susurro de la voz del espíritu que nos habla con gemidos inefables y nos enseña a clamar, a decir Abba, es decir Padre. Pensá en los tuyos, es bueno que los demás también tengan sus tiempos, que dejemos respirar a los otros, porque a veces incluso no podemos estar solos y no dejamos que los otros estén solos. Cuando Jesús se apartaba para estar solo, los discípulos lo dejaban tranquilo. Cuando los discípulos volvían de misionar, Jesús mismo los apartaba un poco para que descansen, para que estén solos. Preguntémonos si sabemos apartarnos como Jesús para escuchar nuestro corazón, y escuchar nuestro corazón es escucharlo a Dios, que es nuestro Padre, escuchar al Espíritu que está dentro de nosotros, incluso en estos momentos, aunque parezca que no podemos, que siempre estamos con alguien. Busca ese lugar físico o ese lugar del corazón para escuchar al Espíritu en tu interior. Podríamos preguntarnos si somos capaces de escuchar la voz interior que nunca nos abandona, que siempre nos hace sentirnos acompañados. Pensemos si no estamos tapando lo mejor de nosotros con esta adicción del activismo, esa manía de pensar y creer que solo haciendo cosas nos salvaremos y salvaremos a los demás. Si Jesús hubiese querido salvar al mundo por el hacer cosas, se hubiese puesto a predicar desde la adolescencia, a hacer milagros desde mucho antes, se hubiese puesto a hacer cosas. Sin embargo, empezó a los 30 años. Es para pensar, ¿no? Aprendamos hoy a sentarnos por un tiempo, a postrarnos por un momento para, entre comillas, no hacer nada a los ojos de los demás, para estar simplemente solos, por pura gratuidad, no esperando mayor recompensa que estar con Jesús, que habita en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que jamás nos deja solo, permanezca en nuestros corazones y nos llene de paz.